nos hemos presentado en varias de las causas, no en todas, juntos con compañeros del PTS que también estaban siendo espiados, y como organización política, hemos tenido acceso, pero la realidad es que no se tiene acceso a la totalidad de los legajos, es bastante restringido, están poniendo muchas trabas por parte de la justicia, y evidentemente esto tiene que ver también con cuál es el acceso a esa información por parte de las organizaciones sociales y políticas que están siendo perseguidas por la AFI, que fueron perseguidas por la AFI, pero que históricamente lo han sido, ¿no? Y de lo poco, digamos, porque esto se conoció, o por lo menos sale a la luz popularmente por una investigación que sale en un noticiero, ¿qué es lo que se conoce hasta hoy? ¿Hasta dónde llegan estas investigaciones? Nosotros lo que evidenciamos es que por un lado hay una recolección de datos, de información, donde se elaboran legajos de diferentes militantes, referentes políticos, luchadores, activistas sociales, bueno, vos mencionabas periodistas, no solo opositores políticos, porque de lo que se ha encargado el macrismo es espiar a propios y ajenos, o sea, utilizó exponencialmente los servicios de inteligencia en función de sus propios intereses políticos, y en ese sentido lo que nosotros hemos verificado es eso por un lado, pero además que existe un mecanismo en llevar adelante ese espionaje, esa persecución, esa recolección de información que tiene como objetivo claramente llevar adelante el armado de causas, la criminalización de determinados sectores en determinadas protestas sociales, como fue en su momento la gran movilización contra la reforma jubilatoria, si recuerdan, en 2017, a través de las cuales después se armaron varias causas, de hecho están investigados trabajadores del astillero Río Santiago que participaron de esas movilizaciones y a quienes se les armaron causas, cuando fueron las movilizaciones por el G20, bueno, diferentes instancias donde ha habido movilizaciones o procesos de lucha, donde intervienen los servicios de inteligencia junto con las policías para recolectar información y eso luego utilizarla para la persecución de luchadores, activistas populares, militantes de izquierda, etc. Ese viene siendo el mecanismo. Ahora, nosotros sabemos y tenemos conocimiento del procesamiento de estas detenciones, que fueron de público conocimiento, alrededor de unas 20 detenciones, entre ellas Arribas, Magdalani y la secretaria de documentación del propio Macri. Ahora, no entendemos por qué no se avanza en investigar y en procesar a quienes son los responsables políticos, porque precisamente lo que venimos denunciando es que hay una sistematicidad en una práctica del espionaje ilegal, que no es novedad del gobierno de Macri, eso es así, pero que durante el gobierno de Macri quedó a las claras cuál es el entramado y cómo se utilizan los servicios de inteligencia para perseguir, para armar causas, el entramado que existe entre la policía, los servicios de inteligencia y la propia justicia. Luz, te queríamos preguntar, ¿qué rol tuvieron el Proyecto X y la ley antiterrorista en la inteligencia contra las organizaciones políticas y sociales? Nosotros entendemos que hay una continuidad clara de estas causas que se han iniciado ahora y que fue una práctica que llevó adelante el macrismo, pero como vos bien mencionabas, ya son metodologías que han implementado todos los gobiernos constitucionales desde el retorno de la democracia a esta parte. Uno de ellos es el Proyecto X, donde nosotros también hemos sido querellantes y lo hemos denunciado a partir de lo que fue, no sé si recuerdan, la infiltración del gendarme Carancho en las movilizaciones de los trabajadores de LEAR que estaban peleando por sus puestos de trabajo y donde el gobierno de Cristina Fernández llevaba adelante esta práctica, reconocido por la misma ministra de Defensa Garré, no sé si lo recuerdan en su momento. Sí, se hizo muy, muy, casi viral se hizo el gendarme Carancho después. Claro, y sí, aparte por la obra de teatro, pero digo, el gendarme Carancho, quien a su vez Dependía directamente del actual ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, no sé si lo recordarán, que a su vez es una persona que no nació ayer y que ha realizado trabajos de espionaje ilegal desde los años 90, por ejemplo, en las huelgas de los trabajadores de Río Turbio por el año 94, o sea que tiene su propio historial. Por eso nosotros, una de las cuestiones que venimos denunciando es que hay una práctica sistemática y que todos los gobiernos democráticos han utilizado los servicios de inteligencia para defender sus propios intereses políticos, y en el caso de los luchadores, de los activistas sociales, de los trabajadores, de las organizaciones de izquierda, ha sido una política sistemática para espiarlos y llevar adelante una persecución a aquellos que salen a luchar, a aquellos que se organizan, como fue el caso precisamente del Proyecto X, y que tiene una continuidad, obviamente, hoy en día. Por eso nosotros, una de las cosas que venimos diciendo, no son las cloacas del sistema, no son los sótanos del sistema, sino que son los propios cimientos sobre los cuales se posa y se para toda una supuesta institucionalidad que de transparente no tiene absolutamente nada. Luz, ahí nombrabas a Berni, que viejo conocido ya, pero bueno, hoy ocupando la cartera de seguridad de la provincia en este gobierno que se propuso como una alternativa al neoliberalismo, un dejar atrás los años del macrismo y de Bullrich. ¿Qué significa Berni en seguridad? ¿Hay un cambio? ¿Cómo ven ustedes desde el CEPRO, también desde el PTS, la gestión de Berni? Teniendo en cuenta también esto, sale a la luz las investigaciones ilegales de la AFI. ¿Puede haber un cambio en esta gestión? ¿Cómo lo ven? Nosotros entendemos que en principio no va a haber un cambio de fondo, por más que lo maquillen, si no hay un desmantelamiento inmediato de los aparatos de inteligencia de la AFI y de todas las fuerzas de seguridad que siguen teniendo sus aparatos de inteligencia y que funcionan como tales. Respecto de Sergio Berni en particular, creo que todos aquellos que conocemos su prontuario sabemos que de popular no tiene nada y precisamente tiene una posición claramente punitivista, de derecha, donde utiliza el rol que juega en el Ministerio de Seguridad, no desde un lugar ingenuo, sino todo lo contrario. De hecho, ya se está candidateando para el 2021 un ministro de Seguridad que ya tiene sobre sus espaldas más de 90 casos de gatillo fácil en lo que va de la cuarentena, donde han utilizado como política sanitaria la criminalización de los sectores populares, el aislamiento y el confinamiento de los barrios a través y utilizando la policía de Berni, donde vemos claramente que hay una responsabilidad de la policía en la desaparición de Facundo Astudillo Castro, que hace más de 100 días que está desaparecido y aún no sabemos qué fue lo que pasó con él. Y quien es el máximo responsable es Sergio Berni. Ahora bien, esto no es únicamente el Ministerio de Seguridad, sino que precisamente es una política de Estado, es una política del conjunto de la provincia de Buenos Aires. Nosotros en ese sentido somos categóricos. No se puede hablar de defensa de los derechos humanos, no se puede hablar o decirse nacional y popular aquellos que legitiman el accionar brutal del aparato represivo del Estado. Es el mismo Sergio Berni que es responsable de la represión contra los trabajadores de Penta, que hace unos meses salían a luchar porque la patronal del frigorífico cerró sus puertas de un día para el otro. María Luz, y una consulta, hablando un poco de la situación de la política en términos de seguridad a nivel nacional, ¿qué piensan ustedes en torno a la figura de Sabina Frederick, que llegaba como alguien ajeno a la política, que venía del CONICET, y sin embargo después tuvo algunas posturas, como por ejemplo lo del ciberpatrullaje, que iban en contra de por ahí la imagen que se intentaba dar de ella? Claramente fue con una intención de nombrar una ministra de seguridad supuestamente respetuosa de las garantías democráticas y de los derechos humanos. Ahora, como habíamos decís, la medida del ciberpatrullaje es una medida que claramente afecta las garantías más elementales del conjunto de la población y que iban direccionadas a perseguir a los sectores populares. Eso fue más que claro y nosotros lo venimos denunciando sistemáticamente. Pero además, se ha intentado poner la figura de Frederick como en contraposición de la figura de Bernie frente a una especie de roces públicos donde parecerían ser distintos. Pero yo insisto con este aspecto, digo, el gatillo fácil durante la cuarentena se ha puesto a la orden del día. Sin ir más lejos, la misma gendarmería que está dirigida por Frederick directamente, es la responsable de varios casos de gatillo fácil en la ciudad de Buenos Aires y en barrios del conurbano. O la propia federal, hemos conocido casos de gatillo fácil y hemos escuchado a la ministra de Seguridad pronunciarse al respecto. ¿Se ha apartado a esos funcionarios, a esos policías del rol que cumplen luego de haber cometido esos casos de gatillo fácil? No las hemos escuchado, no hay ni una sola palabra. De la misma forma que hay una responsabilidad política directa con respecto al caso de Facundo Astudillo Castro, y ni el presidente de la Nación ni Frederick abrieron la boca, ni dieron una sola respuesta. Y ni que hablar de Bernie y Axel Kicillof, que sí son responsables en la provincia de Buenos Aires, que tienen que dar explicaciones de sí qué fue lo que pasó con Facundo. No solo que no dieron respuesta, sino que, bueno, por un lado Bernie diciendo que no hay nada que vincule a la policía con la desaparición de Facundo, o Alberto pidiendo que se esclarezca, hablando como si fuese cualquier otra persona, diciendo se tiene que saber lo que pasó cuando es el presidente. Sí, precisamente yo, a mí lo que se me viene a la cabeza es el caso de Jorge Julio López. No sé si todos lo recordarán, pero digo, en la ciudad de La Plata es un hecho emblemático de una desaparición forzada en plena democracia, y recuerdo muy bien tanto al propio Kirchner como a Felipe Solá en sus roles de gobernador y presidente, haciendo también la vista gorda, diciendo bueno, que se investigue sin hacerse cargo de la responsabilidad que le cabe al Estado argentino frente a un caso de desaparición forzada que no solamente es un delito federal, sino que son delitos que atentan contra los derechos humanos de manera grave, terriblemente grave, y el Estado argentino tiene una responsabilidad concreta. De hecho, intervino y estuvo interviniendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, intervino el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, diciendo se tiene que investigar lo que está pasando con Facundo Astudillo. Y hace más de 100 días que no sabemos nada. No sabemos nada ni cuándo investigaba la policía bonaerense, y no sabemos nada ahora que está en manos de la justicia federal. Por eso la familia viene insistiendo con la recusación del fiscal, viene insistiendo con las necesidades de las pericias de parte, viene insistiendo denunciando los testimonios plantados por la propia policía bonaerense, y esto que mencionaban ustedes. Este discurso de la policía es lo que muchos medios y hasta el propio Sergio Berni está planteando, de que no existe ningún tipo de vinculación para adjudicarle la desaparición de Facundo a la policía, cuando en el último lugar que se lo vio fue en un retén policial. Cuando la madre viene denunciando la persecución que su propio hijo había sufrido por parte de la policía bonaerense. Luz, una última pregunta, volviendo a la causa de espionaje del AFI. ¿Se están pensando alguna acción en coordinación con las organizaciones que se dio a conocer que fueron investigadas para poder acceder a la causa, para obtener alguna información? Sí, nos estamos presentando desde las diferentes organizaciones sociales en las diferentes causas, porque ya te digo, hay en Comodoro Py, pero también hay en Lomas de Zamora, causas que están tramitando, y la idea es poder intervenir en todas y tratar de acceder a la información, porque parece ser que los medios de comunicación acceden más fácilmente a la información y a los legajos que los propios querellantes. y quienes están siendo afectados directamente. Entonces nosotros insistimos y exigimos que se nos reconozca como querellantes, y a su vez estamos organizándonos, tanto desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, como en las diferentes instancias, en las diferentes ciudades en las que participamos, las diferentes organizaciones, para repudiar estos hechos de espionaje y claramente decir que no solamente no se trata de una reforma cosmética, sino que hay que terminar con los servicios de inteligencia, con estos aparatos de espionaje, que lo que hacen es perseguir y ser funcionales al poder político de turno, y que obviamente tienen que eliminarse todo tipo de fondos especiales para las agencias de inteligencia.